A la piel y los miedos bajo un único disfraz. Como barco sin timón, estoy solo en este mar. Alguien me vendrá a rescatar. Ya perdí la habitación, busco un cuarto donde andar. Solo ya no quiero navegar. Cerebral. Como un marejo sin timón, estoy solo en este mar. Alguien me vendrá a rescatar. Ya perdí la habitación, busco un cuarto donde andar. Solo ya no quiero navegar. Solo ya no quiero navegar.